te entregues, no me asfixies, no, no, no me acoses, no te abuses de mí. Y soy muy tranqui, muy suave. Tranquila. Tranquila, chica. No te entregues así, no me conformes, no me llenes, no me ahogues en el fondo de tu mar. No, no me asfixies, no me provoques, tu impaciencia me impacienta y tu acoso es muy sensual. ¿Por qué buscas así mi delirio total? Si voy a devorarte y no voy a dejarte tu furia escapar. Si voy a devorarte y no voy a dejarte tu furia escapar. Como una piraña, yo te como entera pero suave lentamente. Como una piraña, yo te como entera pero suave. Te como todo el bocho, tu cara, todo el ojo, también como tu hombro y todo el dedo gordo. Te como la manito, tu cuerpo despacito, la cola, todo el hueso, te como hasta los pelos. Como una piraña, yo te como entera pero suave lentamente. Como una piraña, yo te como entera pero suave. Relájate, relájate por favor. Me estás acosando. Despacito, que me transformo en la piraña y... ¿Por qué buscas así mi delirio total? Si voy a devorarte y no voy a dejarte tu furia escapar. ¡Vuelta! Si voy a devorarte y no voy a dejarte tu furia escapar. Como una piraña, yo te como entera pero suave lentamente. Como una piraña, yo te como entera pero suave. Te como hasta la oreja y toda tu mejilla, te como la lengüita, hasta la campanilla, te como hasta la nuca, la espalda y la rodilla, después como tu boca, hasta la pantorrilla. Como una piraña, yo te como entera pero suave lentamente. Como una piraña, yo te como entera pero suave. Suave, no,